Signo lunar ascendente Acuario. Bueno, Acuario, hay energía en tu domicilio. Mercurio está retrógrado, ahí estás reevaluando quién eres. Don Saturno está ahí limitándote un poquito, pero vamos a enfocarle bien, ¿eh? Vamos a hablar de ese Saturno bien. Desde luego, Saturno te está diciendo: mira, para ser ese que tú quieres ser, desde luego te lo tienes que ganar, ¿vale? Y bueno, pues ahí estás reevaluando. Pues venga. Todas esas expectativas que yo puedo tener a la hora de ese yo soy, pero con el otro, es decir, compromisos donde pueda haber una economía compartida o una intimidad y sobre todo también formas de disfrutar de la vida, ¿no? Y por supuesto no puede faltar la vida sentimental. Ahí es donde estás sobre todo reevaluando y además donde te vas a presenciar, porque el día 21 de enero el sol entra en tu domicilio. Muchísimas felicidades, sobre todo si tu ascendente está en Acuario. Y bueno, pues sí está tu sol, ¿por qué no? Aunque doy el pronóstico para la luna, bueno, pues muchas veces me enfoco también en el sol, ¿vale? Bueno, pues ahí es donde empiezas a presenciar, te vas a notar una energía muy distinta, porque además es como que, no, no, es que yo quiero ser este, estoy revaluando, pero voy a intentarlo. Estarás alimentando a ese Urano, tu regente, que despierta el día 19. Y donde desde luego a nivel de vida privada y a nivel de vida familiar puede que se dé de empresa, asuntos con la madre o figuras femeninas de la familia, una página web o perfiles de internet, ahí es donde viene el cambio. Cambios renovadores, innovadores y además donde ahí vas a tener que tomar decisiones. Sí, Urano viene a romper como tú enfocabas tu vida privada. Algún aspecto, alguna conducta, porque es que el sextil con el nodo norte en Tauro de la luna llena en Cáncer viene precisamente a darte una nueva estabilidad. Todo esto es energía que ya el 19 de noviembre con el eclipse en Escorpio ya nos dijeron que teníamos que empezar a trabajar, así que la luna llena en Cáncer por eso lo que va a reivindicarte es unas nuevas formas de enfocar tus horarios, un nuevo equilibrio entre salud, dinero y amor. Unas nuevas dinámicas que favorezcan y además con emociones, porque Cáncer siempre va con emociones por medio. Pues todos esos asuntos que todas tus tareas, y me refería a asuntos diarios, ¿no? Tus tareas, tus responsabilidades diarias, tus rutinas, tu forma de cuidar la salud, ahí es donde sobre todo se reivindica algo en esta luna llena. Vamos a encontrar una nueva dinámica porque necesitas una nueva estabilidad a nivel familiar, a nivel de hogar. Claro, en la zona de Capricornio, que está a tu espalda, hay muchísima energía. Madre mía de mi vida, ahí sigue Venus retrógrada. Que Urano cuando despierte, venga, nuevas situaciones familiares, nuevas situaciones privadas. Va a preguntar a tus deseos. Venga, ¿qué deseos son los que... además, deseos del alma, ¿eh? A ti te están preguntando, si Venus está preguntando a todo el mundo, deseos del alma, a ti sobre todo, ¿qué deseos del alma son los que quieres respecto a esa vida privada y a cómo quieres avanzar? O bien, cómo quieres reciclarte profesionalmente, o cómo quieres evolucionar en este asunto personal, ¿no? A nivel de pareja, ¿por qué no? O sea que ahí a tu espalda tienes a esa Venus retrogradando. Los deseos del alma, ahí tienes tus compromisos, Juno, ¿por qué no? Compromisos también kármicos, el Sol, que el Sol rige tus relaciones, y cómo no, Plutón, Plutón, tu forma de empoderarte en el papel que has venido a representar, tanto a nivel profesional como con esas relaciones de larga duración y además kármicas, porque es que Plutón está a tu espalda. O sea que, mucho tema sentimental, ¿te das cuenta? Sí, pero sobre todo para enfocar tu vida privada de otra manera. Decisiones, mi querido Acuario, decisiones que tienen que ver muchísimo con tu vida más exterior y tu vida más íntima. Decisiones que vienen a establecer una nueva vida privada y por lo tanto a eliminar una profesión. Puede que esto signifique también un cambio de empresa. Además, estas decisiones no solamente las vas a notar en esta luna llena en Cáncer, sino también el 25 de enero, la luna cuarto menguante en Escorpio, te lleva a eso, a eliminar ese estatus, alguna situación de estatus o profesión o relación de larga duración. La verdad es que, como te he dicho, todo esto tiene que ver muchísimo con el eclipse del 19 de noviembre. Lo tengo claro. Como te he dicho, ahí estás revaluando deseos del alma, ¿no? Bien, pues Marte viene a apoyarte. Si Venus despierta el día 29, Marte el día 24 entra en Capricornio. Y desde luego él viene con fuerza para dar final a todas esas situaciones que ya el alma te están diciendo, ya no las desees. Eso no son deseos del alma. Así que prepárate, porque Marte viene con nuevas expectativas, con nuevas firmas, con nuevos contratos y con nuevas situaciones profesionales. ¿Y por qué no? En esa calidad de vida, sobre todo más productiva, más terrenal. ¿Vale, Acuario? Me gusta. Creo que te lo he dicho todo. Te he felicitado, Mercurio ahí. Deja que tu mente reevalúe compromisos y formas de enfocar tu creatividad. Y bueno, amores del pasado puede que vengan con este Mercurio retrógrado, alguna aparición y más con Venus en zona kármica. Así que bueno, volvemos a las mismas. Hay decisiones que tomar y cuando estamos moviendo relaciones de larga duración y vida privada, pues puede que o sea, la pareja está ahí. Así que bueno, Acuario, vamos a por esas nuevas rutinas, vamos a por esas nuevas responsabilidades y vamos a por esa nueva estabilidad familiar que viene con Urano despertando con algún cambio bastante radical. Vamos a por ello.